Muy buenas, compañeros del Reino de Neverland. Soy Adri de Hot Factory y lo primero de todo queríamos agradeceros de parte de todo el equipo, a todo vuestro equipo, por habernos invitado a esta gala tan especial a la hora de elegir nuestro mejor juego del año del 2014. Así que estamos reunidos aquí todos hoy, todo el equipo de Hot Factory, para poder daros nuestras opiniones al respecto. Vamos a empezar por la opinión del señor Gintoki, a ver cuáles son sus GOTY de este año. Pues así es. Para mí, el mejor juego de este año, aunque ha sido prácticamente al final, es Dragon Age Inquisition. Porque es un juego que me fascina y le he echado 90 horas y le sigo jugando y me encanta. Enganchado. Estás enganchadísimo. Estás enganchado. ¿Cuál sería el siguiente? Pues el siguiente sería el Metal Gear 5 Ground Zeroes, que acaba de salir hace poco para PC. Y es cuando lo he podido probar. Uh-huh. Y quiero más. Dame más, dame duro, nene. Sí. ¿Y el último? Y el tercero ya es algo que hago más anticuillo, pero sigue siendo 2014, es el Space Engineers, que es un juego literalmente con el que no cago, que le echo horas y es que me lo paso teta. Había entendido Pisan Engineers. Yo también. No, Space Engineers. Bueno, esos son tus tres candidatos. Alberto, los tuyos. Pues los míos, en primer lugar vamos a poner a Pokémon Rubí, Omega y Zafiro. Cuidado, no claves las paletas de rata en la pantalla de la DS. Es que tienes que tener la huella de los botones estos naranjas de los Doritos. Demasiado tarde, ya los he clavado, así que. ¿Cuál sería el segundo? El segundo es Super Smash Bros. De Wii U. ¿Y el tercero? Y el tercero, Mario Kart 8. Muy bien, así me gusta. Nintendero todo. Sí, sin duda. Mantente. Les he dado duro a los tres. Mantente Master Race. ¿Y mantengo tú? La Master Race siempre ahí. ¿Tú, Fer? Los míos son el Sombras de Mordor. ¿Como ganador? Sí. ¿Y el segundo? The Evil Within. Y el tercero, Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Muy bien, para que luego se diga que la demo va a ser la GOTY de Hot Factory. Por mi parte... Con dos cojones. Por mi parte, voy a dar ya así los ganadores. El primero, el ganador indiscutible, ha sido Mario Kart 8, seguido muy de cerca por Donkey Kong Country Tropical Freeze y, por último, Super Smash Bros. Para Wii U. Como podéis ver, votaciones bastante nintenderas en general, ¿no? Por parte de todos los integrantes de Hot Factory. Y ahora, a mí no me ha salido nada Nintendo. Vaya, Gintoki. Iwata está muy decepcionado. Soy la oveja negra. Ya ves. Iwata te va a dar... Como te agaches... Te mata. Por ejemplo, Sandra no está aquí hoy, pero nos ha querido dar sus votos para que sean transmitidos, siendo así el ganador Dragon Age Inquisition. ¡Guau! No me lo esperaba. Yo tampoco. El primero, el segundo y el tercero. Sí. Y el cuarto. Ya está, pasamos a... No, en serio. En segundo puesto, Sandra vota a The Walking Dead Season 2, la segunda temporada. Y en tercera posición, Murdered Soul Suspect. Aquí este no se lo esperaba a nadie, creo yo. Y Cory, que tampoco está aquí con nosotros, pero no ha dudado en enviarnos sus impresiones, las cuales son, en primera posición, Donkey Kong Country Tropical Freeze, en segunda posición, Mario Kart 8, y en tercera, Bayonetta para Wii U. Así que nada, señores, estas son nuestras particulares votaciones, muy nintenderas prácticamente. Mucho, casi todas ellas. Muy pisan todo, ¿eh? Todo muy miyamotesco. Muy pisan todos. Ah, tampoco tanto. Sí, mucho pisan. Así que nada, señores, espero que os lo estéis pasando de puta madre, que seguro que sí. Un saludo y un abrazo para todos los compañeros del Reino de Neverland y gracias por haber contado con nosotros, con Hot Factory. No vamos a hacer mucho spam, simplemente deciros eso. Hot Factory. Hot Factory. Hot Factory.